que la crisis la paguen los que más tienen, que no se descargue sobre la cabeza de nuevamente de los que menos tienen, que se haga un poquito solamente de justicia con las organizaciones independientes, que no juntan votos para los que están en el poder. Tomó nota de los pedidos que teníamos, que son obras, trabajo genuino.